La radio, la frontera final. Estos son los viajes del programa Universo Alternativo. En su misión de 7 años, para explorar extrañas y nuevas tendencias. Buscando nuevas modas y nuevas culturas. Viajando temerariamente donde nadie ha querido llegar. Salimos en 5, 4, 3, 2, 1. Buenas noches, muy buen viernes. Estamos en un hermoso viernes 20 de junio, o por decirlo en otras palabras, es el segundo día de la Vuelta a la Ilusión Celeste, ¿verdad? Porque hay que decirlo de alguna forma. Un saludo para toda la selección, un saludo para la gente de Arquero Peligro que estuvo transmitiendo el partido de ayer, un saludo para Diego Varela que está hoy operándonos y que ayer estuvo operando a la gente de Arquero Peligro también. Y bueno, y un saludo especialmente a Cavani, que lo vi jugar muy bien, lo vi correrse toda la cancha. Digo, Cavani, vos mirabas y estaba defendiendo, Cavani mirabas y estaba adelante. Increíble, ¿está? Yo no, ya no le voy a pedir que patee al arco, con que haga todo eso ya está. Un Arevalo Ríos, un Cavani más en el cuadro y ya es otra cosa. Pero independiente de todo, bueno, también un saludo para la revelación del Mundial, que es Costa Rica, que es la gran revelación del Mundial, ¿está? Ya le ganó a dos selecciones mundialistas. Perfectamente le puede ganar a 3, ¿no? Digo, por decir de alguna forma. Pero bueno, este no es un programa de fútbol. Este es un programa de ciencia ficción, de animación japonesa, de cómics, de diferentes cosas, por lo cual es en realidad, ¿cómo puedo hacer que todo este holgorio, que toda esta euforia, que toda esta solución celeste, por decirlo de alguna forma, se pueda capitalizar en algo de estos temas? Y bueno, vamos a estar hablando entonces en el primer bloque del programa de la serie Supercampeones o Capitán Tsubasa, ¿tá? Para la gente que no sepa lo que es Tsubasa, es alas, ¿tá? Vamos a estar hablando del primer bloque, después vamos a estar hablando de la serie Grimm y después tenemos un tercer bloque con Nico que va a estar hablando de un documental de ciencia ficción, que es el documental que se le hizo a la empresa Endless Light Magic. Bueno, vamos a dar las vías de comunicación para toda la gente que se quiera poner en contacto con nosotros. Acuérdense que el teléfono de Uniradio es 2623-4453, que ese es el teléfono con el que se pueden poner en contacto en vivo y en directo, transmitiendo desde cabina, y van a estar, ustedes haciendo las veces de mí, porque, los ponemos al aire. Y, a su vez, si ustedes se quieren comunicar con nosotros, solamente tienen que entrar a Facebook, agregarnos de amigo, pueden chatear con nosotros. Acuérdense que es Universo Alternativo, no hay ninguna vuelta, es el logo del programa, es la puerta, que no es una puerta porque ahora es una TARDIS, pero no lo es tampoco por derecho de autor. Acuérdense que, aparte de chatear con nosotros, pueden tenerlos también en Twitter, que es con el hashtag, con arroba universo uni-alternativo. Me está corrigiendo Nico, que lo tengo fuera de cabina, el cual ahora en 5 lo vamos a invitar a pasar, pero todavía no. Porque lo vamos a dejar un poquito con más de Liquid Tension y enseguida volvemos con más Universo Alternativo. Muy bien, bueno, lo que estábamos escuchando de fondo es el intro de Supercampeones o Captain Tsubasa para el nombre original de la serie. Bueno, Kyaputen Tsubasa. Sí, sí, Kyaputen Tsubasa. Supercampeones, una serie que fue emitida, que me costó mucho averiguar cuándo fue emitida en Uruguay. Si no me equivoco, fue en el 90, entre el 91 y el 93 que fue emitida. Estamos hablando de 19... Y lo que es bastante interesante porque es muy posterior a lo que es la serie animada. La serie animada en realidad es del 83. Que vamos a también decir. La serie que ha tenido más reinvenciones que el. Sí, la serie en realidad tiene varias características, son sumamente importantes. Primero de todo, voy a quebrar una lanza por Canal 4, que fue el canal en el que se emitía por aire esta serie. Serie que se emitía en la tarde, a eso de las 5 de la tarde, para los niños, o sea, cosa que lo agarraran los niños que salían de la escuela en la mañana, los que salían en la tarde. Y aparte también quebró una lanza por Canal 4, que no solamente transmitió esta joyita de la animación japonesa, sino que también transmitió Caballero del Zodíaco, entre otras series gloriosas. Dios tenga la gloria, los años 90 con Canal 4. Sí, Dios tenga la gloria de los productores de Jugo de Colores, que fueron todos no, los no, primeros. No, esto era poster, esto, sí, claro. Esto era independiente. Sí, Tsubasa lo digo, no, Tsubasa no, pero Caballero del Zodíaco los dan en el Jugo de Colores. No, Caballero del Zodíaco era la serie que arrancaba antes de Jugo de Colores. ¿Sí? Completamente seguro, quedaba por fuera. Pero bueno, independiente de eso. Vale, es un programa dedicado para los niños. ¿Tá? Es una serie del historietista japonés o mangaka Yoichi Takahashi. Yoichi Takahashi. Que es importante mencionarlo porque es un tipo que, según varios foros, porque al día de hoy en realidad todavía siguen saliendo. No es la serie principal, sino salen ovas, salen capítulos especiales. No, ahora te hago un paréntesis, lo que está escribiendo es una saga que se llama Rising Sun, que es basada en Japón. O sea, el seleccionado de Japón en los Juegos Olímpicos. Dejando el Mundial de lado, ¿no? Totalmente. Y sí, porque en realidad. Los próximos Juegos Olímpicos, que son. En Río son, si no me equivoco. Sí. Todo sigue en Brasil, toda la cosa sigue en Brasil. Bueno, pero es importante mencionar porque en realidad, por ejemplo, Japón fue una de las grandes desilusiones de este Mundial. Ya que todo el mundo dijo, bueno, esta es la generación supercampeones. Estos tipos tienen que haber. O sea, nacieron viendo fútbol, tienen que. Y jugar otra cosa y no han hecho nada. La revelación de este mundial fue Costa Rica. Está, sí. Obviamente que se acabó la mentira de España. También sí, hay que decirlo. Yo qué sé, los mundiales son extraños, ¿viste? Eso es lo maravilloso que tienen. Se dan un montón de características y situaciones que son así. Bueno, importante de la serie para destacar, que es bastante bueno, es primero de todo es una serie que en realidad nosotros la hemos conocido gracias no al manga, sino al anime. O sea, el anime es la animación japonesa, los dibujitos animados por decirlo de alguna forma. Capitán Tsubasa tuvo una reinvención, o sea, arrancó siendo Capitán Tsubasa y nosotros lo conocimos como supercampeones. En España como Oliver y Benji. Ahí va, sí, los nombres de la serie van variando, ¿no? Pero... Y bueno, y ha tenido Supercampeones. Supercampeones. Importante mencionar, aparte de los personajes y toda la serie y todo, esta reinvención que tuvo. Ya que, por ejemplo, por hacer algún dato medio anecdótico e interesante, se menciona mucho a Uruguay en la reinvención de Japón, o la que es la temporada siguiente, que es Supercampeones J. Sí, que es basada cuando Oliver y con sus amigos juegan el juvenil en Francia, el sub-15. Sí, en realidad arranca de antes, o sea, nosotros tenemos Supercampeones... La serie normal, que es la que se transmitió en Canal 4, que es la serie del 86. O sea, imaginen lo vieja que es, ¿no? La serie del 84, ¿está? No, está bien, la serie del 83, ¿está? Uh-huh. Y que es una serie muy vieja, que la serie va desde el primer campeonato de fútbol infantil. Con el Nankatsu, sí, el Newpi, para con todo. El Newpi. En el medio tenemos la historia de la selección juvenil japonesa. Y después tenemos el segundo campeonato juvenil japonés. Claro, cuando ya son vuelven de Europa, tuvieron ya. Y ahí es donde termina la serie clásica. Es una serie de 128 episodios, que es bastante importante. El manga continúa muchísimo más en realidad. Y bueno, y lo que es la serie Supercampeones J, que es la siguiente temporada, Es la que tiene, primero todo, un resumen de toda la historia inicial. Y después avanzan más, pero aparte agregan cosas diferentes. Agregan como cositas o cambian cosas que pasaron en la anterior serie. O sea, reinventan toda la historia a través de la parte del New P y el campeonato juvenil en Europa. Con algunas modificaciones más o menos importantes. Lo mencionable en realidad, ya que me quiero enfocar más en el anime y no tanto el manga, es este de que el anime tiene, como decía yo recién, dos temporadas viejas y dos temporadas nuevas. Las dos temporadas nuevas, en realidad, son los que se llaman Road to 2002. Claro, que salió por honrar la unión de Corea y Japón, que se encargaron de ser los anfitriones de ese mundial. ¿Tá? Road to 2002 tiene dos temporadas, ¿tá? Es importante destacar porque la gente a veces no las confunde. Y aparte que están cortadas, es un anime que está trunco. Para que ustedes lo logren diferenciar, aparte de que es el que tiene la animación mucho más moderna, es una serie del 2001, por más que se refería al 2002. Que sigue chupando de las dos series que mencionaste. Que obviamente, en realidad, claro. Y primero de todo, capaz que a los fanáticos no les gusta tanto. Y segundo, es que el chivo de Adidas en la serie es muy importante. Es el sponsor oficial de Japón. O sea, imagínate, si Adidas aparece seriamente en el... En el anime. Pero en la serie todo es Adidas. Todo es Adidas. Sí, sí. Sí, yo creo que el auto que atropella a Oliver cuando es pequeño es un auto Adidas. No, por ahí. Sí, capaz que es medio masivo, pero bueno, obvio. Se ve que la plata la puso el sponsor. Está, ¿no? Bueno, acuérdense que esta serie arrancó en el manga obviamente es de la Shonen Jump. Es un manga que en realidad después él tiene una editorial propia para seguirlo sacando. Y hasta el día de hoy salen algunos capítulos medios bizarros, por decirlo de alguna forma, y algunas ovas particulares. Sí, están esas ovas. Por ejemplo, me acuerdo de esa ova que Oliver llega tarde como al partido. O sea, vuelve de Europa, creo, o de Brasil, no me acuerdo de dónde llegaba. Y llega tarde y juega el segundo tiempo nomás del partido. Bueno, para mencionar un poquito entonces, después del 2007 Takahashi continuó con la historia de Tsubasa en el manga de Capitán Tsubasa, justamente, que es el Golden 23. Y mismo que sigue publicando la fecha, aunque el momento se encuentra en stand-by, o sea que está relativamente muerto. En el 2008 aparecieron dos especiales, que era lo que decíamos recién. Son esas cosas que son medidas locas de la cabeza, porque la historia principal se llama A Wish of Peace for Hiroshima, que es un partido de fútbol en honor a las víctimas de la primera bomba atómica, ¿no? Y después por el 40 aniversario de la Weekly Jump. De la Weekly Jump, justamente, que es la Shonen, pero cuando sale semanal, que es la Weekly. Son más o menos lo último que ha salido un poco. Acuérdense que en realidad el tipo tiende a reescribir y a redefinir sus personajes. Es un tipo que, por decirlo de alguna forma, es un entusiasta del fútbol. Le gusta el fútbol. Pero no es un conocedor verdadero de fútbol y ha normalmente hecho declaraciones bastante polémicas. Una de las últimas declaraciones que la hizo en el 2009... fue decir de que en realidad Oliver Atom estaba inspirado en Iniesta. Que él ya había visto a Iniesta jugar. Y por eso es que Oliver Atom juega, cuando se va a Europa, juega en el Barcelona y todo. Lo que en realidad yo lo tuve que llegar a investigar porque me pareció un bolazo muy grande. Y obviamente es un bolazo. Sí, sí, o sea, es crónico. O sea, Supercampeones, la serie es del 81. Iniesta entra a jugar en el Barcelona, en la selección mayor, en el 2002. No, en el Iniesta es... lo tengo acá. Iniesta. Buenas noches. Buenas noches. Me meto ahí. Mirá, metete. Perdón que me meta, pero como soy bastante futbolero, en Iniesta en el Barcelona arrancó a jugar, a debutar en primera, ¿no? 2005. Lo tengo acá, Wikipedia te corrige, te dice que es en el 2006, pero entra al Barcelona justamente al estilo Oliver Atom, ¿viste? Sí. En sub-16 y todo. En el 2001. Que yo dije el 2002. Claro, pero en las categorías inferiores. En las categorías inferiores. Seguro. Pero, y en la selección, o sea, no haber debutado, sino hasta el 2006-2007. Sí, muy ahí va. Por ahí. Va, tal cual. Pero justamente el tema de Takahashi diciendo, yo vi un niño prometedor y me inspiré en él. Y eso libera a Tom. Total. Que hizo una declaración. Ojo, de última, si pudiera decir, bueno, la parte europea sí me la basé en él. Porque digo, Oliver existe hace muchísimo más antes que Iniesta empezara a jugar al fútbol. Sí, es que... Por eso, es de última, decir eso, que la parte de Europa de Oliver está basada en la historia de Iniesta. Es que, a ver si... Yo voy a explicar una cosa. O sea, como decía, el manga original es del 81. Iniesta nace en el 84. Sí, sí, o sea... es anterior a Iniesta hasta que naciera. Es más, es anterior a Iniesta hasta la versión nueva, que es la del 2001. Porque Iniesta, como decíamos, en el 2001 está en la sub-16. Frutero en su máxima capacidad. Lo cual es bastante interesante. Pero bueno, independiente de todos esos golazos y características importantes, yo lo que quería mencionar justamente era los personajes épicos, emocionantes. Acuérdense que para Capitán Tsubasa en esta gloria en realidad futbolera de anime, que primero decir es uno de los primeros animes relacionados a lo que es el mundillo del deporte. Van a ver que después tenemos Es un shonen pero mezcla el deporte. Es un shonen de deporte. No, pero hay toda una subcategoría donde tenemos béisbol, donde tenemos básquetbol. Claro, pero nace con Tsubasa. Después aparece Prince of Tennis, aparece, no me acuerdo el de Slam Dunk, que es el de básquetbol, aparece Hajime no Ippo de boxeo. Y el de béisbol que no me acuerdo cómo se llama. Y el de béisbol que ahora no recuerdo. Pero bueno, tenemos muchas series basadas en realidad en lo que es el deporte. Pero bueno. Importante también de Capitán Tsubasa mencionar era de que cuando él va a jugar en el mundial, la selección obviamente, ¿cuál es la selección más zarpada? Y bueno, la selección más zarpada es Alemania. En el mundial juvenil, sí. El mundial juvenil, ¿tá? Que está capitaneada por Schneider, si no me equivoco, está. En donde la serie clásica vamos a ver que Schneider siente que él tiene a todo el cuadro de mochila, entonces él no juega hasta durante todo el primer tiempo, no juega y aparece nada más en los últimos momentos para ganar tipo 10-0. Porque... Sí, lo mismo con Müller, el golero que aparece en el último partido, en la final con Japón. todo el campeonato lo ataja otro golero y en la final con Japón aparece un golero que es un urso, o sea. Que importante también destacar es que, bueno, en la final del manga es Japón ganando el Mundial Juvenil, algo que era como que, porque si no eran cebollita subcampeón, ¿no? Y esas cosas que uno dice. Obvio. O sea, el loco, obviamente, al escribir un manga y ser. Puede darse la libertad de mostrar que Japón lo logra. O sea. Importante es que cuando se juega en realidad el campeonato mayor, que es cuando están jugando en todo el mundo, tiene mucho peso las selecciones americanas. Y dentro de las selecciones americanas, hay que destacar, bueno, Brasil justamente. Sí, porque además Oliver tiene su camino en Brasil, que es en el Sao Paulo, donde conoce a Santana, que Santana es como una especie de tipo referencias a Pelé, vamos a decirlo por cierto modo. Después de su etapa en Europa en el Barcelona, conoce a, tiene de jugador de miembro de equipo, tiene a Rivaul, que es Rivaldo, ¿no? O sea... Estaba basado en Rivaldo, ¿no? Rivaldo que ya está retirado no sé hace cuántos años. No, se retiró hace 2 meses. ¿Sí? Sí, siguió jugando como hasta los 41. ¿Pero dónde jugó? ¿En el fútbol? No, ¿en la MLS? No, mira, en realidad pasó por todo. Llegó a jugar hasta en Angola. Qué grande Rivaldo. Pero mirá, hasta hace 2 años jugaba en el San Pablo. O sea, y en realidad él es dueño y presidente de el Moji Mirim, que es un cuadro de la C, creo, de Brasil. Moji Mirim. Sí, búsquenlo, Moji Mirim, que va a ser que Rivaldo. Te creo. Y una pregunta. Diego que anda bien en este personaje, Santana, ¿era negro o blanco? Santana era el morenito que lo habían dejado en una cancha de fútbol cuando era recién nacido. Ajá. Y que de repente alguien lo vio al lado del Cristo Redentor y dijo: es el dios del fútbol. O sea, que hacía la. Ahí está Santana. Que después Santana se deja, es morochito, pero ojos azules. Que ¿no? Se deja rastas después, se deja toda una coleta de rastas. Ah, mira. No, porque pensé que capaz podía llegar a ser Tele Santana, que era otro jugador. Ah, capaz que. Ojo, para mí siempre dio tirar que pero estaba basado en Pelé. Pero no era morochito igual, el Tele Santana. Igual, yo quiero decir. Ojo con lo que vas a decir de Voy a mencionar a un personaje. Sí. Que es. Lo tengo de avatar. Ramón Victorino es el capitán uruguayo de fútbol en Supercampeones. Que pasó de ser moreno a ser blanco. Porque en realidad él se informó en un momento de Obdulio. Entonces hizo un personaje morocho. Que aparte me encanta porque el apodo en realidad del personaje la pantera era de Sudamérica. La pantera de Sudamérica. Al cual después, cuando él realmente vio imágenes de la selección uruguaya, que está de verdad... O sea, que está basado en el negro. A diferencia de la selección racista argentina, que en realidad se llama así, selección racista argentina, en donde por eso históricamente Argentina no tiene jugadores afrodescendientes. No, pero si vos te fijás, el jugador argentino, uno de los jugadores argentinos, creo que se llama... no es Pascal, hay dos jugadores. No. El personaje argentino... No, pero hay uno más arriba. Es Juan Díaz, que lo hicieron tipo cejón y peludo. Es Maradona. Onda Maradona. Es Maradona cuando era joven. Pero es inferior igual... Es inferior a Victorino. Obviamente. Ramón Victorino solamente... vencido y superado, ¿tá? Por Schneider. Claro, pierden la semifinal en el juvenil contra Alemania. Obviamente, la habilidad especial que tiene Ramón Victorino es su gran velocidad, que puede correr hasta 100 metros del campo en 12 segundos. ¡Excelente! ¿Tá? Lo que igual lo convierte en realidad en la época en que fue escrito Tsubasa, en un campeón velocista de 100 metros. En un Usain Bolt. Eso es el Usain Bolt de sus tiempos, en realidad. Porque acuérdense que Usain Bolt, ¿en cuántos segundos está ahora? Bueno, pero en 6, decime 7 segundos. Ahora, con este mundial, ¿no me vas a decir que Takahashi está tomando notas de todo lo que sí, está pasando? Sí, seguramente. Va a aparecer Suárez dibujado en cualquier momento. Aclaremos que en realidad no es el único personaje uruguayo que aparece, porque en Supercampeones J... en un momento, una cosa que se ve completamente tiene improbable. Tiene un compañero de equipo que no me acuerdo cómo no, se llama. No es un compañero de equipo. En un momento le hacen jugar a la selección mayor japonesa contra la selección suplente para ver cuál es la suplente y cuál es la titular. Sí. Porque tienen otra selección por separado, ¿tá? Y el jugador uruguayo, el cual no recuerdo el nombre, que es el capitán, en un momento dicen, tengan cuidado con él, es medio uruguayo. Su apodo es la bomba atómica. Sí, es uruguayo japonés. Sí que es increíble que después siempre estaba eso, ¿no? Recurría a la nacionalidad tal barra japonés. Claro, y que porque es como que le da poderes especiales tener sangre. Bueno, una característica que tiene Supercampeón y todo lo conocemos. Todos los tiros son medios místicos, tienen nombres. Sí, Oliver tira un tiro que hace una comba que es técnicamente imposible. La replicaron. Es más, nosotros en el muro de Universo Alternativo vamos a subir hasta hace el efecto... Que le hicieron dos ponjas enfermos, ¿tá? Y uno es cuando dice, pa, la verdad es que le tengo fe a la selección japonesa, y se la perdí. En el Mundial se la perdí. Pero no, importante es mencionar ¿No te imaginas a Müller, el delantero de Alemania, disparando con un cañonazo de fuego como lo hacía Schneider en el... Ah, claro, vos te imaginás un velocista que te juega un partido de 90 minutos, pero te mete piques de 100 metros, así. Nah, pará, digo. Claro que sí. Bueno, después de ver a Cavani, uno lo cree. Yo creo que en realidad Ramón Victorino está inspirado en Cavani. ¿Tá? Así de la misma forma que Oliver Atom está inspirado en Iniesta, ¿tá? Ramón Victorino está con esos anacronismos, ¿no? Que aparte es un anacronismo mucho más real, el de Cavani con Ramón Victorino, pero es mencionable. Primero de todo, decir que esta serie obviamente pegó muchísimo en Uruguay, porque es una serie que estaba basada en fútbol, es primero de todo también una de las primeras series deportivas que anduvieron por la vuelta acá, como estábamos mencionando recién. Y otra cosa bastante importante es que aparte llegó en paralelo a toda Latinoamérica. O sea, llegó cuando se hizo el doblaje, se difundió en todos los países. No. Y es una serie que es bastante contemporánea con la transmisión que pasó en Argentina, que pasó en Brasil, que pasó en México, que pasó en Chile. Que eso es algo bastante interesante porque acuérdense que en Uruguay normalmente estas series llegan bastante después. Y bueno, esta serie, por decirlo en general, a Latinoamérica llegó bastante después. Estamos hablando de que si la serie animada es, como decíamos recién, del 83... Y al Uruguay, yo dije en el 4 se había transmitido entre el 91 y el 93, estamos hablando de 10 años después. Y sigue vigente hasta el día de hoy. Obviamente sigue vigente hasta el día de hoy porque en realidad hay toda una generación que quedó traumada por esta serie. Pero aparte, yo digo traumada en un buen sentido, ya que en el momento en donde salió Supercampeones, eran muy pocas las series que podían hacerle competencia. Claro, y más que nada, en realidad, como dijimos, fue tipo como un precursor en el sentido de hacer mezclar un género tan copado como el shonen con el deporte. Que eso está bueno, pero no sé más que mencionar. Bueno, obviamente vamos a mencionar de que hubieron varios tributos a lo que fue la selección uruguaya en el Mundial de Sudáfrica, vinculados a Supercampeones, en donde pudimos ver a Forlán, una versión tipo de Oliver. Sí, me acuerdo ese video, sí. Y también mencionar algunas cosas muy multilocas de la serie, como que hay toda una como es, tuvo una teoría conspirativa bastante rara. No, que no, dice, no, no, no, vamos. No, que vas dice que a Oliver Atom en realidad la, el sueño, viste, no sé si se acuerdan la historia del personaje, que en realidad él jugando al fútbol se va a la calle y un auto lo va a golpear y él con el rebote de la pelota se salva de que el auto lo mate, entonces ahí tiene el vínculo con la pelota y que no sé cuánto. Que en realidad Oliver Atom fue atropellado por el auto, murió. Y todos los sueños y todo lo que vive Oliver Atom en realidad son sueños y delirios de un pibe que está internado, hospitalizado en coma. Que por eso tiene momentos en la serie, en la parte del campeonato mundial, en como que se despierta y se va. Que está medio enfermo, que tiene que ver con el tema de que se despierta del coma y se vuelve a dormir. Y todo que en realidad es un sueño y todo bastante raro. No, es un flipe. Yo también lo leí, pero no quiero creer en eso porque, primero, es pa... es pa obviamente, pa Takahashi, destruirte la mente. Takahashi, o sea, niega todo esto. Viene un japonés. No, igual, repito, el creador de la serie niega toda esta teoría conspirativa loca. ¿Pierde las piernas también cuando le atropella el auto? Sí, hay una foto retrucha que... Claro, son falsas. Las imágenes falsas de Oliver Atom con las dos piernas mutiladas. En realidad, los muñones a la altura de la rodilla. Y ahora se hizo la cachada que está al lado Ash Ketchum también. Están sí, atrás. Sí. Nos despertamos. Pero bueno, yo me extendí creo con un poquito de tiempo de lo que es mi bloque. Estás bárbaro. Bueno, a comer fish, quería hacer una pregunta. Sí, ¿qué fue la vida de aquel que fue como el tutor de... de Roberto Cedinho? Roberto, ahí va. Roberto Cedinho, según la serie original, se vuelve a Brasil y desaparece místicamente. Sí, pero después lo modificaron. Sí, después hay unas modificaciones. Cuando Oliver llega a Brasil, él es el director técnico del Sao Paulo. Sale campeón con Oliver, o sea, Roberto dirige el Sao Paulo y Oliver sale campeón de Brasil con él. ¿Seguía con y... el problema de la bebida? No. Igual el Roberto Cedinho se había curado del tema de la bebida. Ajá. Y el otro que tenía un problema grave de bebida era el que le había enseñado el tiro del tigre a Steve Huga. Sí, que actualmente en este manga que está saliendo en Rising Sun es el de la nariz colorada que pasaba sí. tomando sake. Es el director técnico de Japón para los Juegos Olímpicos. Y Roberto es el director, es uno de los preparadores físicos de la selección de Brasil, o sea, está, es bastante está. Bizarro, pero no, es que están todos los personajes, siguen apareciendo. Ojo, capaz que Roberto en realidad vendría a ser la comparación con Pelé, más que nada, porque digo, era como él. Sí, no creo, porque el tema de Pelé, aparte de Pelé con el Santos, y no tiene mucho que ver con sí, el San Pablo. Sí, el San Pablo no tiene nada que ver, y bueno, y Pelé después... su etapa en el cosmos no se menciona nunca en la vida real se menciona New York Cosmos, pero no sé si hacemos un leve pasaje por algunos personajes memorables, ¿no? Dale. Primero todo vamos a mencionar a Oliver Atom, gran capitán de Japón con su tiro al remate, protagonista de la serie, es una especie de joven, por su luquete y todo podemos decir que es un joven Maradona. Peludo, pero más blanquito. Es un japonés random. Sí, bueno, pero los japoneses en las series animadas no parecen japoneses, ¿no? Digamos que como dicen la nomenclatura Big Eye Small Mouth, que es una característica que tiene el manga, es como que bastante diferente. Luego tenemos a Steve Huga. Delantero, ¿verdad? Neto. Delantero neto, su némesis, por decirlo de una forma. Otro gran jugador de Brasil, digamos, de Japón, digo, el segundo mejor jugador de Japón. Sí. Por decirlo de alguna forma. Delantero de la Juve, después más adelante. Delantero de la Juve, mientras que Oliver Atom juega en el Barcelona. Uh-huh. Porque está esa etapa en realidad en lo que es Supercampeones J o Capitán Tsubasa J, en donde en realidad van todos a Europa a jugar. Juan sí, en Europa. Sí, después en Road to 2002 también se menciona. Es como por decir una forma, Pokémon que van descubriendo los continentes claro. de a poco. Están primero en Japón y después descubren Europa. ¿Alguno? Y después descubren América. Claro, más de la mitad del seleccionado japonés sigue jugando en los cuadros regionales de la mayor de Japón. Y los demás se fueron a los países europeos. Obviamente tenían que meter a Europa en algún momento, ¿no? Bueno, después obviamente tenemos que mencionar al coprotagonista de la serie, que es Benji Price. Benji es importante mencionar. Es el personaje místico, por decirlo de alguna forma. Benji Price, el famoso personaje que cierra los ojos y escucha con el oído donde viene la pelota. Que en el capítulo 1 de la serie... para demostrar su virtuosismo y sus habilidades extraordinarias. Sí, al comienzo era un pendejo engreído, vamos a decirlo así, era un pendejo engreído. Le patean una pelota de rugby, que aparte dicen, no, una pelota de rugby con esa forma rara y es impredecible, que no sé qué sé cuánto, y él la logra atajar. Y una de béisbol también. Una de béisbol, ¿tá? Y la ataja también. Y una de tenis, que dicen, no, por la velocidad de la raqueta y lo pequeñas de las pelotas, es imposible de atajar, y la atajó. Sí, sí. Muslera aprende. O sea, parado. Por lo cual, en realidad, digo, es bastante interesante. Y aparte, todo el look gorro, que como decimos en Road to 2002, con el tiene el logo Adidas. Las tres rayas de Adidas. Que es importante mencionar. Que después el Botijas, y bueno, después va Alemania, se vuelve un golero. Se vuelve un golero pro. Bueno, después tenemos a Tommy Saki, que es el sidewind de Oliver Atom. La pareja es de oro. La pareja de oro, es el que hace la dupla. Toma, en realidad, es un personaje que aparece y desaparece, pero bueno, en los momentos importantes... Porque su padre era artista y se tenía que viajar. Sí, su padre era hippie. Después en el manga termina jugando, creo que en el Olympique de Lyon, en Francia. Porque el padre se queda viviendo en Francia y él, bueno, juega en el Olympique de Lyon. Bueno, después tenemos a Richard Tetz, que es el portero del Mark, que es está en el equipo de Steve. Es el Poppy Muñoz de nuestra selección. No, yo no le definiría como el Poppy Muñoz. Él tiene habilidades marcialistas, o sea, era practicaba karate, por lo cual le permite picar en el palo y atajar. O sea, es el como el dejar las pelotas ahí muertas. Un golero que tendría que dejar el despeje, no, él deja la pelota muerta como para poder demostrar su virtuosismo en el rebote. O sea, que todo era para mostrar el virtuosismo. Sí, sí, completamente, ¿no? Después tenemos a Andy, Andy Johnson. El caballero de cristal. Ese es el que sufría del corazón, ¿no? Ese es el que sufría del corazón. Aparte, a mí, valga la redundancia, me partía el corazón cada vez que mostraban la imagen, porque te hacían como una especie de plano interno del cuerpo del muchacho. Y se le fracturaba el corazón. Ya estabas mal. O peor, porque vos de repente ibas viendo el capítulo y empezás a escuchar el latido del corazón, el tum-tum. Sí, sí. Tum-tum, y decía, la palma Andy. Más adelante en la historia, obviamente, se recupera de su enfermedad y puede jugar bien los partidos, o sea, es un salado. Mencionable es el personaje enfermo de toda la serie japonesa. Siempre hay un personaje que tiene que dar lástima. En este caso, el personaje que te da lástima es Andy, porque aparte, en realidad, de ser un personaje virtuoso, era un personaje que le iba a palmar. Uno veía la serie y decía, este tipo la va a palmar. Jugaba un tiempo cuando era guacho. Sí, sí, sí. Entonces, siempre hay que tener ese personaje de lástima, como siempre hay que tener un personaje bobo. Y bueno, y el personaje bobo era, obviamente, Bruce Harper, ¿no? Que no se sabe cómo llegó el seleccionado mayor todavía, pero está ahí. No, es como es el Tata González de este cuadro. Es que si yo lo tuviera que explicar de alguna forma, ¿está? Cuando vendían el pase de Oliver Atom, de regalo te venía Bruce. Pero Bruce nunca fue a Europa a jugar, me parece. No, pero seguramente sí. Pasa que comía banca, y esa es la explicación. No, Bruce siempre metía la cabeza para tapar los tiros. Sí, sí, sí. Tenías esa del defensa uruguayo de que te va a trancar con la cara. Tenía eso, ¿no? Importante mencionar. Después volviendo con otros personajes completamente irrisorios y fantásticos. Místicos. ¿Tá? Tenemos a los hermanos Corioto, Kazuo y Masao. Personajes que eran muy conocidos como los tipos que hacían el huracán en el cielo o el tiro del ángulo, que fue la primera temporada. Que se impulsaban con otro jugador que era con Víctor Clifford. Eso era la selección japonesa cuando hacían el doble huracán en el cielo. El doble huracán, que Víctor lo ponía porque cabían en la suela de los zapatos de Víctor. O sea, sí, es que... Sí. Acuérdense, el tiro del ángulo era cuando picaban el palo. Entonces se lograban impulsar a una altura superior a cualquier otro, entonces agarraban centros extremadamente altos. Son unos monos. ¿Tá? Y desde esa altura, más la gravedad de la Tierra, la pelota agarraba una aceleración tan grande que era imposible atajar el tiro. De ahí logran hacer el doble tiro del ángulo, los dos picando por ambos palos, en donde le pegaban la pelota en el medio, combinando la fuerza de ambos en un tiro que era el doblemente fuerte. Y como decimos, si tiene el doble de aceleración más la gravedad de la Tierra, es un tiro completamente inatajable. Obviamente, la debilidad del tiro era taparles el palo, a lo que ellos desarrollan después el huracán en el cielo, ¿tá? Un tiro en donde la altura de donde ellos proyectaban en realidad el disparo ya era aún mayor, porque al ser impulsada por ambas piernas, ¿no? El que está en la Tierra de espaldas, como si fuera un trampolín, y el que está en el cielo que salta, que también se impulsa, duplica la altura, haciendo que en realidad sea la propulsión dos veces más grande, porque es una propulsión doblemente humana, ¿no? Una máquina, o sea, infernal. Agradecer que a Takahashi nunca se le ocurrió que uno pateara y generara materia oscura, no sé, o gargos. No sé, no me sorprendería, ¿no? Acá en esta página anime me lo traducen como la catapulta infernal, nombre que yo, para mí, está bastante bueno. Sí, voy a mencionarlo. Yo lo conocí como el huracán en el cielo, pero bueno, independiente. Tema, ¿no?, de traducción. Después tenemos a Aoi Shingo. Que bueno, es uno de los más recientes después de la selección de Japón. Claro, porque ahora empezamos con los jugadores del seleccionado. Bueno, nos salteamos a Tom, tenemos a algunos personajes, digo, medio místicos, pero está. Está, tenés a Víctor, a Guillermo con la barriga de la navaja, si quieres mencionar por arriba. A Andy con el tiro del águila. Si no mencionamos a Andy, se pica todo. No, digo, Arman Callahan con el tiro del águila. Pero bueno, independiente, empezamos con los jugadores de otros países, que capaz que esto sí es más complicado y la gente no lo lleva a conocer. Tenemos a Aoi Shingo. Este es japonés. Dijiste de otros países. Ah, no, pero Aoi Shingo en realidad es importante mencionar, porque Aoi Shingo es el personaje nuevo que aparece en la serie Capitán Tsubasa J. Uh-huh. Es un nuevo integrante del seleccionado japonés. Cuando uno dice, pero yo los conozco todos, no, te agrego un personaje nuevo. Juega en Italia, el Botija en las inferiores de Italia, y de repente lo convocan para la selección de Japón. ¿Ah? Que usaba la campera de pesas. Increíblemente, dentro de su campera deportiva se ponía pesas, o sea, el pibe corría como un enfermo, pero... ¿Tá? Bueno, independiente de eso, tenemos, como habíamos mencionado, diferentes personajes épicos en realidad de todo el mundo, porque acá es cuando en realidad Takahashi dice, bueno, internacional. Si hay personajes alados en Japón, porque no pueden en otras partes del mundo, que conocen el fútbol de 100 años antes casi. Y bueno, tenemos a Carlos Santana, que es el centro delantero brasileño, apodado... Ay, no me acordaba cómo le decían, por favor, Nico, te voy a ceder el honor de mencionar el apodo de Carlos Santana. El cyborg del fútbol, le decían, boludo. Porque no sentía emociones al jugar, no festejaba los goles. Pero eso no sirve. ¿Qué? Si no siente al jugar. No, porque. Estaba infiltrado de emociones, digamos. Para Japón, ser un pecho frío es una virtud. Por eso nunca les va a ir bien el fútbol, ¿no? Claramente. Ah, sí. Tienen mal orientadas las virtudes, ¿no? Pero tenemos a Carlos Santana, que es el cyborg del fútbol. Gran jugador. En realidad, acuérdense que igual las versiones, por decirlo de alguna forma, americanas, chocan un poco. Es como una rara relación. O sea, no sé si sabemos si son los más alados de los europeos, si son los más alados de los americanos. Una cosa media rara. Después tenemos al gran jugador, el magnánimo, ¿no? Un tipo que... Kaiser. Que llegan a decirle que es mejor que Oliver Atom, y ya con decir eso en la serie es mucho, que es Schneider, Karl-Heinz Schneider. Apodado el Kaiser alemán. ¿Tá? Que tiene el Farshot. Sí, que era una bola de fuego. Y se pronuncia Farshot. Que es en inglés, pero no importa. Farshoto. Después, bueno, Nico estaba mencionando a Rivaul, que justamente es el otro personaje brasileño, pero que juega en el Barça. Claro, que cuando llega Oliver, Rivaul se lesionó. Y por eso Oliver ocupa el lugar de él. El tipo con la 28. Oliver en el Barcelona cuando llega. Porque la 10 está ocupada por Rivaul. Importante 28 de 2 más 8, 10. Sí, sí. La budilla. Como hizo Zamorano cuando juega en el Inter, que no le habían dado la 9. Juega con la 18 y en el medio entre el 1 y el 8 tiene un símbolo de más. Qué hijo de... No. Esas cosas te raja solamente un futbolista y un japonés podrían pensar. Mencionar también que Schneider es un jugador de la serie vieja, de cuando jugaba en Japón, a diferencia de Rival, que es de la serie J. Otro personaje también de la serie clásica es Pierry, que es el mediocampista ofensivo de la selección francesa, un tipo que era muy lindo, te tiraba flores y en realidad estaba más para el Levante que para jugar al fútbol. Sí, sí. Supuestamente era virtuoso también. Y ¿no? Después en Francia también tenía Napoleón, que tenía el tiro del cañón. Eso no me rima, pero... Bueno, después tenemos a William, ¿está? Ah, el holandés, sí, que jugaba con Benji con Steven la Juve. Que este sí es un jugador que voy a decir, el diseño del personaje enteramente es Davids. ¿Es Davids o Seedorf? No, Davids. Davids por el después pelo. En el manga hay uno que tiene los lentes, o sea, están todos. Que es importante, ¿no? Bueno, después tenemos a Alan Pascal, que es la combinación dorada de Argentina. Que se le da mucho color, porque Argentina también tiene tipo grandes jugadores. No sé, ¿tá?, a quién podría pasarse. Que jugaba en Argentinos Juniors. Un cuadro de la... Nada, pero por mencionar. También tenemos a Paul. Sí, pero Paul es japonés. No, sí, sí. No, pero Paul es el... ¿Mediocampista lateral de Shuetsu? Del torneo colegial, sí, sí. Ah, pero me están cambiando los personajes. Sí, te saltearon un japonés. Grande, este sí es un... Está, tenemos a Kals, el del Escarbadientes. Sí, sí, sí, gran jugador de Alemania, sacan, junto con Schneider. Ahí va, y que después sacan al Hamburgo campeón con Benji, porque Schneider se pasa para, vendría a ser el Bayern, y Benji y Kals sacan campeón al Hamburgo, así, juntos. Bueno, habíamos mencionado a Juan Díaz, que es el capitán de Argentina, que es la copia de Maradona. Así fumeta y todo también, digo, una característica. Salvatore Gentile, que es el italiano, porque bueno, ya habíamos mencionado un francés, habíamos mencionado un alemán, tenemos que tener un italiano, ¿tá? Es el rival de hoy, Shingo en el fútbol italiano. Y como hemos dicho, ¿tá? La figura más grande e importante de todos los supercampeones, que es Ramón Victorino, por supuesto, capitán, sí, de Uruguay, apodado La Pantera, ¿tá? De Sudamérica. Esto es el pequeño informe, solamente para traer el recuerdo y inspirado en el mundial que teníamos que disputar, porque había que hacer una mención, digo, del fútbol, del deporte y todo. Y bueno, para... Una cosa capaz que podemos mencionar también brevemente era, sí, sí, el videojuego. Ah, el videojuego. Yo llegué a jugarlo para Family, era insufrible. Era de las cosas. Era bien hecho por japoneses, ¿no? O sea, era. En vez de jugar al fútbol, te dedicabas a tener diálogos en textos japoneses que a nuestra edad claramente nadie entendía. Y entonces. Pero algunos le llegaron a sacar el mollo. Sí, pero era una cuestión sumamente aburrida, ¿no? Tipo, para el que quería jugar al fútbol, decís, sacámelo, estos carteles que aparecían cada 5 segundos. Que creo que estaban basados en el mundial juvenil, los juegos. Igual una cosa para mencionar es que, claro, ¿qué pasó? Los japoneses dijeron: nosotros estamos acostumbrados a hacer RPG de aventura. Entonces hace un RPG deportivo y no un juego de deporte. Entonces, en realidad, uno lo que tenía que hacer era ver cuánta energía tenía, que era como si fuera la magia en cualquier otro videojuego, para poder hacer los tiros especiales. Y dependiendo de algunos tiros tenían más distancia que otros, o tenías, por ejemplo, super eludidas o super barridas, y dependiendo del personaje. Y claro, y era un combate contra el otro cuadro. No era un partido de fútbol, era un combate. Un combate con poderes y magia. Sí, en donde uno tenía que tener la reserva. Era tomar la estética Final Fantasy, pero ponerle una pelota de fútbol. Era eso. Y acá lo que dice Diego es lo más importante de todo, en realidad, para mencionar. Es que muchos jugadores de ese juego, ¿tá?, están tan fisurados, en realidad, con Supercampeones, que realmente disfrutaban el juego y lo jugaban. Y yo conozco un montón de gente que se lo dio vuelta. Es más, me acuerdo de gente con cuadernola llena de caracteres japoneses. Sí, sí, porque no. Los códigos eran de una página entera de cuadernola. ¿Tá? Era una cosa... larga, que esas insoportable. Que esas cosas se sacaban o a pulmón o gracias a las revistas de videojuegos en esas épocas, que bueno. No, ¿qué revista de videojuegos? Había que darse vuelta al juego y ganar partido a partido. Algunos lo sacaban así, no jodas. Claro que sí, claro que sí, había que jugarlo, ¿está? Bueno, aparte, lo peor de todo es que anotabas mal una patita, un símbolo raro. Y ya no tantaba el código. Después de ahora en el PlayStation se dieron cuenta, son más accesibles los juegos, ¿no? No, bueno, pero ahí le sacaron memoria visual al niño. Los niños ahora en realidad son infradotados en aquel momento. Vos agarrás un niño ahora y lo ponés 10 años atrás a jugar un videojuego, no sabe. No sabe ni qué botón tiene que apretar. No pueden vivir los 90, no podrían vivirlo. De tan sencillo que son, creo que no sabrían cómo jugar. No, es que... No, pero no son sencillos, tienen una complicación. Es más, hay un estudio de Nintendo... que miden la dificultad de los juegos en realidad y la dificultad de cómo se han adaptado los nuevos jugadores poniendo niños a jugar al Mario. El Mario es una escala internacional para Nintendo de medición de dificultad en juegos, ¿tá? Lo comparan, si el juego es mucho más difícil que el Mario, dos veces más difícil que el Mario, y hasta lo llegan a catalogar de forma numérica. Dicen justamente en realidad, no, aunque no lo creas, dicen que muchas, que las generaciones cada vez encuentran más difícil el Mario. Ah, pero nunca te cansás de jugar con el plomerito. Sí, es un embole. Yo hoy por hoy lo agarré hace 2 semanas, agarré el Mario y me embolé. Salta, plomerito, salta. Además, ¿viste? Cuando llegás al segundo castillo, que tenés las tuberías para saltar al mundo 9. Ya saltaste al mundo 9. Sí, dije, no, me embola, no me fumo todo el Mario, no, salto al mundo 9. ¿Cuánta necesidad? Yo lo admito. Yo soy la gente que descubrí eso y nunca más volví a hacer todos los mundos. Yo creo que, sí, capaz que le dábamos más bola antes cuando en el Family, en el Mafili. Pero bueno, es verdad, una importante mención la de Diego, porque es verdad, el juego marcó una etapa. Aparte, el juego es bastante raro en ese sentido de que no es un juego de deporte normal, convencional, común y corriente. Que después que obviamente toda la gente, hay mucha gente prefería jugar a la Tecmo, a la World Cup de la Tecmo, que se veía arriba, sí, que a jugar al de Tsubasa. Sí, que acordate que la versión para familia era la World 1. Acuérdense que tenemos la Goal 1 y la Goal 2 que eran de deporte, y la Goal 3 que eran los macaquitos que tenían superpoderes. Sí, sí, con el tiro de la piraña y todo eso. Sí, sí, sí. Y después, bueno, creo que tenemos hasta una Goal 4 y después no tenemos ninguna otra Goal. No, creo que la de los macaquitos gordos que se ven desde arriba era la 5, en realidad. Eso, la idea no, que yo tengo. Yo no digo macaquitos gordos, yo decía como que los veías arriba corriendo. Bueno, sí, claro, ahí va. Ahí va. Esa, si yo no me equivoco, es la 5. No, no, yo la conocía como la Tecmo World Cup. No, no, es la, esa, bueno, esa es en la original, pero no, para Family Game la Goal 3, porque me acuerdo, porque la tengo, es uno de esos cassettes. Que en realidad, si la logran conseguir, muy difícil de conseguir era, pero existía. Tenías la versión en donde jugabas. En las inferiores japonesas, y vos cada partido que ibas ganando un macaquito para armar tu selección japonesa. Yo tuve Mafili. ¿Eh? Tuve Nintendo. Bueno, yo tuve. No, no, yo tuve Family. Bueno, sí, yo tuve Mafili y después tuve NES. Pero importante era esa versión que era muy difícil de conseguir. Muy difícil de conseguir. Que te permitía ir armando de a poco, ibas jugando todos los partidos y ibas consiguiendo cada uno de los jugadores del equipo de la selección japonesa. Uh-huh. Bueno. Que era muy interesante. Sony 26. Te invito a dar un pelotazo a la pausa. Bueno, pegarle con tiro de remate y volver en un ratito. Vamos a un blog, a un corte y enseguida volvemos. Sensacional. Aquí están, jugarán, vienen a triunfar. Son los ganadores, los supercampeones. Aquí están, jugarán, vienen a triunfar. Estás escuchando la radio de la universidad. La Jaula. Los lunes de 21 a 23 horas. Por Uniradio. Por Innova. La Jaula. Ven con nosotros a La Jaula, donde la música te libera. Sobra mucho mes al final del sueldo. Los funcionarios universitarios reclamamos media canasta básica familiar para salario de ingreso, aumento cuota de alimentación, 100% salario vacacional, partidas para concursos e ingresos. No saldremos de esta era del hielo salarial hasta el 2016. Esta es la última rendición de cuentas que modificará la asignación presupuestal hasta el 2015. Estamos en el freezer. 6% del PBI para la educación pública ya. AFUR, PITCNT. ¿De dónde vengo yo? La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo. De tanto lucha, siempre con la nuestra nos salimos. Vengo yo. La Regional Norte en Salto, Universidad de la República, te invita a cursar carreras que se dictan de forma exclusiva en todo el país. La Licenciatura en Diseño Integrado, de la Facultad de Arquitectura. La Licenciatura en Ciencias Hídricas, de la Facultad de Ingeniería. La Licenciatura en Ciencias Sociales, de la Facultad de Ciencias Sociales. La Licenciatura Binacional en Turismo, de Facultad de Humanidades. Y los ciclos iniciales de las áreas sociales y científico-tecnológico, además de otras 20 opciones informativas y 6 polos universitarios de desarrollo de la investigación. La carrera que querés en una ciudad apacible y acogedora. Regional Norte Salto, Universidad de la República. Más de 50 años de presencia universitaria en el interior. Yo no creo que lloren las glicinas. Ashby presenta al dúo Tacuruses en una cuidadosa y esperada reedición de sus primeras grabaciones. Y se van los arroyos, van. Despertando silencios, desde lo más hondo. las mejores canciones de Tacuruses en un solo CD. Yaguatirica, gato del monte. En venta en Ayu Discos y las mejores disquerías. Con ese cuero tan amarillo. Forjando el futuro. Universidad de la República. Empezamos con Universo Alternativo. Bueno, vamos a arrancar el último bloque del día de hoy de Universo Alternativo. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, dado que nos copamos con la pasión mundialista y la pasión que tenemos hacia Capitán Tsubasa. En realidad no nos copamos. Bueno, está, fuck it. Vamos a dejar la columna del documental de Industrias Light and Magic para la semana que viene. Y bueno, ahora tenemos a Alejandro Villena sí, también sí. Aparte así podemos seguir contando acerca de fantasía y magia y seguir diciendo cómo Costa Rica sigue ganando partidos y nadie entiende cómo. ¡Hocus pocus! Es la verdad, increíble, ¿no? Además le ganó Italia, que nadie pensaba no, que... No, es la todo la el mundo relación. Decía, Costa Rica la va a rebrava en el grupo de la muerte y Costa Rica es la que viene ganando todos los partidos. No, o sea, Costa Rica ya clasificó, está dentro de los 16 mejores del mundo. No solo eso, si se pudiera modificar la penca, para mí Costa Rica le gana a Inglaterra. Por eso no juego pencas, Yo no juego pencas, pero... Las pencas son un dolor. A mí, entre Brasil... Yo iba a poner igual que ganar a Brasil, pero está, digo... Ya después de ver cómo está arreglado el partido de Brasil... Colega Japón. Venía para Brasil. Bueno, yo hoy vine con una pequeña serie que se llama Grimm. Que creo que ya se habló en alguno de los programas de años anteriores. Dos años atrás cuando salió la primera temporada de Grimm se habló de esta serie. Y nadie le daba tanta vida. Nadie le daba tanta vida porque es una serie un poco especial, digamos. La línea argumental es muy básica. Es un detective que está en un departamento, en el departamento policial de Oregon, de Portland, Oregon. ¿Sí? Y el tipo en un momento de su vida le aparece una tía que lo había criado, que ella no veía hace mucho tiempo, y empieza a ver cosas raras, y la tía le dice, mira, sos un Grimm. ¿Qué significa ser un Grimm? Y el tipo dice, ¿y qué es ser un Grimm? ¿Qué es ser un Grimm? El tipo se da cuenta que está viendo cosas raras y empieza a pensar que está loco de remate. Que comí. Y bueno, la tía empieza como a explicar un poco qué es ser un Grimm. Y ser un Grimm es eso, ser un ser humano que puede ver cómo otros humanos cambian, digamos. No son humanos. Que no son humanos, si no son humanos exactamente son tipo seres que en realidad el resto de la gente los ve como humanos. Y él los ve como lo que verdaderamente son. Son las verdaderas besen. Apariencias. Son por besen. Son besen. Ahí va, sí. Porque usan una... Animales. En realidad no, es como una criatura mágica humanoide, animal. O sea, hay muchos tipos de ellos que se van descubriendo a medida que va pasando la serie. Está el Krampus, de hecho. Está el Krampus. Aparece el Krampus también. Aparece, creo que es en el especial de Navidad de Grimm. En el especial de Navidad, creo que es la segunda temporada. El querido Krampus. Aparece el Krampus y todo. Increíble. Eso fue muy bueno. Aparte fue gracioso porque nosotros hicimos toda la historia de Krampus el año pasado. Sí, hicimos toda la historia de Krampus Y salió antes que el episodio de Grimm. Sí, es que fue tipo ahí pegadito, sí. Muy bueno ese rescate de mitología, en realidad me pareció fantástico. Y se vio la Llorona también. Sí, se vio la Llorona, se vio como una especie de posesión demoníaca que ellos la explican por otro lado, que para mí eso fue muy sacado de la manga, por ejemplo, que no, fue tipo, no sé qué onda. Ojalá. Pero bueno, la premisa es esa en realidad. Entonces Nick tiene que lidiar con su profesión de policía y su... naturaleza, digamos. Su naturaleza grim. Su naturaleza grim. Powers. Hay algo que hay que aclarar de la serie, que Nicolás Burkhardt, que es el nombre de este señor. No Nicolás Rodrigo, ¿qué con? No, Nicolás Burkhardt. Ah, todo el mundo le dice Nick, o Detective Burkhardt. es un grim muy especial. Es un grim que no fue criado como grim. O sea, que se enteró que era grim cuando ya tenía sus años, entrado sus años. No tuvo el preentrenamiento. No tuvo el preentrenamiento de lo que es ser un grim. Nadie le explicó cómo era el tema, nadie le explicó que había veces. Le explicaron todo de golpe cuando llegó su tía que tenía cáncer y le dijo, mira, esto es ser un grim. Dos días, claro. Intensivo. Y bueno, en realidad los grims es como que son... son los hermanos Winchester, más o menos. Tiene un montón de similitudes a todo eso. Lo que hacen es exterminar a los Vesen. Como habíamos dicho en su momento, interesante es que esta serie, primero de todo, claro, cuando uno lo veía afuera, era un supernatural, pero en vez de pelear contra demonios, sino pelear contra series de fantasía, cuando aparte, justo en el paralelo con esta serie, había salido Once Upon a Time. Que era otra serie más de fantasía. Claro, que Once Upon a Time tomaba además mucho más el tema de los cuentos de hadas. Sí, obvio. Que esto lo rescata en algún punto, si pero no tan así. Si igual si ves las dos series a fondo, tanto Green como Once Upon a Time, lo toman de dos puntos totalmente diferentes. Estamos de acuerdo. Y bueno, para mí, en realidad, haciendo paralelismo con Supernatural, lo que tiene interesante esta serie es que toma a los Vesen no siempre como criaturas que se comen gente, ni, o sea, de hecho, la mayor parte de los Vesen no comen gente, no matan gente, son personas normales, entre comillas. Están ahí, conviven con la humanidad, digamos, sí, claro. De hecho, hay un personaje que es muy allegado a Nick, que es un Vesen, se termina siendo amigo de un grupito de Vesen Cell, sobre todo al principio de uno que se llama Monroe, que es un hombre lobo. Pero que el programa se llama Bloodbath. Sí, igual importante mencionar es que son esas cosas que uno dice, bueno, tampoco tiene que ser tan así, porque es un hombre lobo vegetariano. Es un hombre lobo vegetariano, sí. De hecho, después hay otros hombres lobo que aparecen que no son vegetarianos y está todo bien también. Y tienen esposas humanas y cosas así. O sea, él lo que pasa es que creo que lo lleva como hasta el punto de religioso de no mato a ningún bicho. No, sí. Además es un personaje que a mí me gusta mucho, ponele. Acá Mauricio nos está diciendo que una cosa que es que en la primera temporada cada capítulo está mencionado con un fondo infantil. En todas las temporadas tienen Independiente de eso, sí, es verdad. Todos los capítulos arrancan con una leyenda vinculada justamente a un cuento infantil. Igual después ese como condición de que cada uno están vinculados a los cuentos, sí, de claro. Se rompe, es más, ya la primera temporada, sí. Se rompe. Lo que pasa es que era imposible continuarlo en Eternum porque se te empiezan a acabar los cuentos de hadas también. Igual sigo pensando que para mí una de las que estuvo más interesante de todas, a mí me gustó mucho cómo está tratada y todo, es la del flautista de Hamelin. La flautista en primera temporada. Que no solamente eso, sino que claro, mezcla el flautista de Hamelin como si fuera un DJ. Que en realidad es como una especie para la gente que conoce música electrónica, Deadmau5. Sí. DJ Hamill is in the house. Pero independiente de eso, aparte. Es muy bueno igual. Bueno, pero independiente de eso, es que aparte, en vez de. Es él, aparte de ser flautista Hamelin, la máscara es la del gato, y no la máscara de Deadmau5. O sea, es un DJ con una máscara, como si fuera el Deadmau5. Pero es un gato. Pero es un gato, y aparte es el gato de Alice en el País de las Maravillas. Claro. El gato de Che. Es medio contradictoria, porque haciendo un pequeño spoiler, él es un. Termina siendo un Vesen, que es una rata, en realidad. Es tipo, es como que se mezclan como unas cosas ahí medio extrañas. Y que tiene cierto control sobre las ratas. Es bastante interesante. Por eso creo que es uno de los mejores capítulos. Otro paralelismo, si querés, también lo puedes agregar con Once Upon a Time, que también a Once Upon a Time seguir las historias de los cuentos de hadas, se les está terminando el mambo. Sí, ahora en la tercera temporada tuvieron que meter la parte de Oz. O sea, que empezaron. Igual Oz lo metieron desde antes. Sí, en realidad... La segunda parte de la tercera temporada está basada en Oz. La primera está basada en Nunca Jamás. Igual volvamos un poquito a lo que es Grimm. Sí, sí. Grimm está diciendo justamente que es una serie de tres temporadas. Sí, que tenemos temporadas. Se renovó una cuarta, que solo hablamos cuando hablamos de las series que se renovaban y que no se renovaban para este año. Mm. Como Once Upon a Time se renovó también la cuarta temporada. Que es algo que me sorprende, porque más allá de que yo la estoy viendo y me parece que es entretenida, es una serie que tiene unas deficiencias argumentales muy grandes. Raro, muy grandes que te dan, ojo, o sea, pero es muy entretenida. O sea, nadie les quita eso. Pero te llegas a encontrar en la posición de estar gritándole a la televisión, ¿por qué no ves esto? O sea, es tan obvio y no lo ven. Pasó lo mismo con Lost. Es como no, que... Y no se pudo arreglar. No, pero sobre todo porque por el detective. Nick Burkhardt es un detective, el peor detective del mundo. Es el peor detective del mundo. No saca una conclusión. Es el personaje principal. No, tiene que ser y, la cantidad de cosas que ellos hacen cagadas y las archivan con el compañero. Decís, no, pero pará. O sea, son... Claro, pero ¿vieron el cadáver? Sí, está todo normal. Archivado. Sí, y tiene unos dilemas morales que tampoco son tan claros. O sea, es un personaje, la verdad, que es como medio bobón. No le pega una... O sea, más allá de lo que te guste el personaje o no, no le pega una... Un capo es el chino que aparece en la serie. Sí. El chino policía no me acuerdo. El detective Wu es lo más grabado en el corazón. Apellido Wu tenía que tener. Sí, es muy bueno. El chino es... Un grande. Siempre en la misma. El asiático pasa, tiene que venir y los pasa el día, sentando. No, salvo no, el. Es como el cómplice. No es salva un... el día. De hecho, los pasa sentando las cagadas que se mandan los otros. Tipo, es como el relief es cómico, como... les manda el claro, palito. Es onda. Todo el mundo se dio cuenta si uno dijo que sí. Claro. tiene un aire igual. Es como un personaje comodín. Como pasa también, por ejemplo, en la. ¿Cómo es este? En Sleepy Hollow. La serie. Uh-huh. Que claro. Tenemos también un policía asiático sí. Zombie. Sí, que sí, es extraño. Zombie. Raro. Sí, cambiante. Raro, extraño, sí. Raro, extraño. Qué bien Sleepy Hollow, sí. Igual Sleepy Hollow es una serie que tiene un argumento que es interesante y está como cerradito. No, perfectamente pasa, se puede convertir en un crimen en cualquier sí, momento. Sí, o también. Sea, se basó en un poema y puede derivar a tanto ya. Toda serie es... Tiene oportunidad de convertirse en un crimen en cualquier momento de su existencia. El problema es que cuando la serie empieza haciendo esto, que bueno, a veces... Pasa que tienen que empezar a aplicarla... Acá nos dicen que bueno, otra serie a mencionar. Otra serie, El Crepúsculo al Amanecer. Que es basada en la película, que es también, pero la serie es producida por Robert Rodríguez. O sea, es interesante que es el mismo director... Que produce bien, la claro. serie. Bueno, pero producir, te meten el sí, nombre nomás. Sí, como... pero Robert Rodríguez no puede dirigir ni un video cumplido 15 hoy por hoy. Ay, ¿cómo? Fa. Así lo digo. Así lo digo. ¿Qué conclusión así? Yo soy tajante. ¿No? Ahí va. Es de Netflix. Mirá, yo no sé. Netflix está sacando series. O está en Netflix. No, es de Netflix. Es de Netflix. O sea, sí, está como... produciendo series Netflix. Sí, bueno, arrancó no con House of Cards, que es de Netflix. Perdón. Sí. Yo el año pasado hice una serie de Netflix. Hanlon Grove. Ahí va, sí, donde está Jean Grey versión vampiro, o sea, lo que sea. Sí, la actriz que hacía Jean Grey. La bruja de Hansel y Gretel. Sí. La bruja de Hansel y Gretel también. Ahí va, mira, es cierto. Bueno. Que la sigo recomendando, para mí es una muy buena serie. Bueno, silencio fúnebre. Con Grimm pasa esto que decíamos entonces, ¿no? Tiene deficiencias argumentales que a veces, o sea, no sé, la novia del detective se da cuenta de cosas y atacados, los amigos besen, se dan cuenta de cosas y tipo le tienen que tirar toda la fruta al tipo porque toda la posta le tienen que decir porque el flaco no encara nada, no caza una. Cuando caza una es tipo de casualidad. ¿Cómo sigue viva la serie, por Dios? No, pero vos sabés que es re entretenida. Por otro lado, más allá de que vos te calentás, porque el personaje principal es un mongólico, es entretenida igual. Podemos meterlo en el grupito de series entonces donde los personajes, que el personaje principal no es... No es lo que mantiene viva no la serie. No es lo llamativo seguro. De la serie, sino los personajes que tiene alrededor. Por ejemplo, los personajes de sus amigos besen, Monroe y. Muy hijo de mi madre, entonces. Monroe caso. Y Rosalie, que son dos personajes que están siempre dando vueltas a la serie. A mí, particularmente, me gustan mucho. Bueno, de hecho, me gustan mucho más que la pareja, o sea, los principales, que el protagonista y su novia, por ejemplo. Pues llega un punto de la serie, creo que en la segunda temporada, que la cosa se empieza a transformar en un Friends Meets Supernatural. Tipo, una cosa medio extraña empieza a pasar. Decenas de amigos y donde están discutiendo casos. Es muy, muy raro. Sí, ¿Por qué me imaginé a Joy de Friends con un arma matando bichos? ¿Por qué? Bueno, es una muy buena imagen. independiente un poquito de eso, acuérdense que sí, es verdad, capaz que capítulo por medio están todos haciendo una cena de amigos. Claro, están haciendo una cena ahí, hablando, tipo, hablando de otras cosas, y en medio se meten, che, y el caso este que vos estabas viendo, no sé, este, empiezan a sacar cosas, bueno, está. O sea, es una serie que es muy disfrutable, muy al estilo Supernatural, sí. Es bastante fresca la serie. Tampoco le pidan algo extraordinario, no es una serie extraordinaria. No es una serie extraordinaria, pero es muy divertida, es muy entretenida. O sea, por algo le dieron una cuarta temporada. Ahora tiene buenos índices de audiencia, aunque no es la gran cosa. No me acuerdo. Ahora se está picando todo, además, a la serie. Sí, me imagino. Se está picando todo. O sea, yo creo que las series tendrían que empezar a tomar el modelo Vince Gilligan. Decir, bueno, vamos a hacer 5 temporadas de esta serie y está. Y si va el modelo bien, funciona y no, igual estas van en la cuarta, ¿no? No, o sea, claro. Hay muchas cosas todavía, además del mundo, que no sabes qué es lo que está pasando. Claro, sí, digamos, por ejemplo, que existen. Todavía nunca se explicó bien qué es la nobleza, por ejemplo. Exacto. Existen unas familias reales que no sabes cuál es su objetivo. No sabes cuáles son. Claro, no sabes cuáles son exactamente. Sabes que hay una que está ahí porque hay un bastardo de la familia real que está en el círculo de Nick. Pero no, o sea, no lográs atar todos los cabos. Recién ahora están pasando cosas que te dicen, bueno, vamos a empezar a ver qué son las familias reales. Apareció un personaje nuevo que es súper poderoso, parece, que está, o sea, interesante, que está como bueno. Y bueno, habrá que ver, esa es la mística. En realidad, digo, el personaje nuevo es un bebé en este momento, ¿no? Así que en realidad es como, tipo, todos protegiendo al bebé, porque el bebé es muy extraño. Claro, el bebé se tiene un... Así que es, o sea, está buena. Yo qué sé, o sea, a ver, en realidad se está como picando la cosa y decís, bueno, me causa curiosidad qué es lo que va a pasar, porque realmente son cosas que es como el mundo que armó la serie. Que hasta ahora no se venía viendo, porque en realidad viste, empieza muy Supernatural también, ¿eh? O sea, tipo casos aislados, no sé qué, vas viendo como cositas. Ah, sí, pero van tomando más o menos todo. Claro. O sea, van haciendo de la idea de los cuentos de hada y van pichando. Sí, de capaz que a diferencia de Supernatural, lo que tiene es que la serie está en realidad está toda como con bastante micro contenida y sí. No es como que saca el mundo en cada temporada. No, exacto. Claro, sí, Supernatural siempre Espero que sepan mantenerlo así, porque eso está bueno en realidad. Que no me estés inventando cualquier fruta después de que... Claro. O sea, Supernatural arranca muy bien con los mitos de las leyendas urbanas, pero después, obvio, cada final de temporada es pelear contra la criatura que va a destruir el mundo o vencer a la criatura que va a matar a la humanidad. Bueno, esto ahora viene con picos de tensión en los finales, pero bien. O sea, en ese sentido, bien armados. Sí. Lo que a mí me molesta en realidad argumentalmente en la serie es el personaje principal. Sí, igual hay que admitir que una cosa que está bastante buena en la serie es que no es un personaje que es un Deus Ex Machina. O sea, ese personaje que puede matar todo porque de hecho se la dan un par de veces bien feas. Sí, muchos villanos escapan y se retiran, tiene muchas puertas abiertas la serie. O sea, el pibe no anda mal, pero en realidad se la dan un par de veces así bien linda. O sea, queda medio chopey. Hay un par de veces que van a pasar cosas que vos decís, ¿cómo no previste que iba a pasar esto? Pero bueno. Es como a Ted. Durante 9 años, Ted sufrió. Es un personaje. No, estamos hablando. La comparación, claro, pero yo voy al lado de la comparación de que él no es el personaje que más destaque de la serie. Sí, bueno, es cierto. Es cierto en algún punto. Que de hecho mucha gente lo odia. Sí, yo lo odio a Ted. Ted es el personaje que podrían haber borrado de la serie. Igual termina mal, How I Met Your Mother. Es una serie que en realidad hoy por hoy uno diría... no. Yo creo que el final fue como muy... O sea, es como muy junto todo. Gasté 9 años de mi vida mirando esto. Demonios. Sí, sí. How I Met Your Mother es una serie que hoy por hoy en realidad es que vienen tan para abajo en las últimas temporadas que en realidad... Si capaz que si hubieran sido 5 temporadas o 4. Sí, claro, hubiera sido muy bueno. Sido más como... Sí, pasa que, claro, cuando encuentra todo, es como que llegó un punto que ya no te importaba eso, ya no sabían para dónde meter el argumento. Sí. Todo está, ¿viste? Uno pensaba que terminaba con una cosa concreta. Te encontró tu madre. Joder, me llamaba, sí, le contaste como la encontraste. Ya está, ¿no? Ya está. Terminaste la serie. No hay más que contar. Pero bueno, otras series y otros fallos argumentales a nuestro criterio. Pero sí, bueno, no, igual, ¿viste cómo es? O sea, son medias... Así me da de esas calamidades que generan a veces. Ahora también se está tomando mucho ese concepto de utilizar toda una temporada de capítulos que sucedan en un mismo día, ¿viste? O sea, que suceda en un... Bueno, digamos que está, sí. hoy por hoy hay como una crisis en guiones bastante grande. Una crisis que creativamente. Sí, ojo, igual ahora con los subfronts nuevos que estuvimos mencionando y más o menos en el mid-season, capaz que algo tiene que, algo bueno tiene que salir. Se estrena una película nueva, se llama Drácula Unbound. La nueva de Drácula, que trabaja de Bardo el Arquero como Drácula. Cero fe le tengo a eso. Cero fe. Y Luke, yo mirá que miro cualquier cosa que tenga vampiros. Cero fe. Luke Evans haciendo de Vlad Tepes Dracul. No. Vi el otro día. Es más, vi la de Sci-Fi, que es Metrópolis Vampiros, llevaba vampiros. Pésima es. Y sin embargo debe tener más pinta que esta. Así digo. Bueno, habrá que esperar a ver qué es. Habrá que esperar. ¿Cómo estamos de tiempo? Si hay algo que más, bien. Ahí va, así para volver, ir cerrando, no sé cómo. No, o sea, hablando de la serie, esta en realidad, no tiene mucho más que contar. Si empiezo a contar más cosas, empiezo a hacer spoilers, no está bueno de la gente que todavía no la arrancó a ver. No, igual características importantes, como decían, todos los capítulos están arrancando una leyenda que está basada en un cuento infantil. Durante la primera temporada se trata de respetar de que terminen siendo como que todos los capítulos influenciados, o al menos uno que se puede imaginar el cuento infantil, puede llegar a ver. Te da como un pie de que va a andar el capítulo, que no es exactamente transformado, pero está bueno en realidad. Y alguna de las vueltas, no por cómo está hecho la psique del personaje, cómo está desarrollado el personaje, pero sí cómo está desarrollada la historia, son bastante frescas, bastante interesantes, están bastante buenas. Sí, es que más allá de su estupidez, el personaje en realidad no está mal hecho. O sea, es un tipo que podría existir tranquilamente, ¿me entendés? O sea, no es una cosa que decía, está, o el tipo está resalado y es cualquiera. O, ¿me entendés? Es un tipo que está, o sea, está bien en realidad cómo se va desarrollando el personaje. Mi crítica en realidad específica con Nick es que a veces parece muy bobo como para ser un detective, pero en realidad no está mal. Bueno, y volviendo un poquito a lo que es con respecto al mundo que está creado, es un mundo que está bastante interesante, que todavía no se ha revelado todo. Que da para que puedan ampliar mucho, pero obviamente lo que pasa es eso muchas veces. Amplían tanto el mundo y no concretan. Donde uno termina después viendo, por ejemplo, Prometheus, ¿no? Una película muy mala. En donde se amplía el mundo. Me empezó a doler el bolsillo. Se amplía el mundo, se agregan razas nuevas y todo, y en realidad terminas no entendiendo nada. No concreta nada, porque la gente lo que quiere en un momento es bájame todo. Claro, es cuando. Pero es en realidad, por ejemplo, irnos, por ejemplo, cuando se enseña narrativa acá en facultad, en la LICOM, en audiovisual, por ejemplo. Sí, ¿no? Claro. Yo voy construyendo, en realidad a través de la atención genero un problema y ese problema tiene que desencadenar en algún momento una solución para que pueda ser una conclusión en la película. O sea, la conclusión puede ser que se concluya para bien, que se concluya para mal, que esa conclusión genere otro problema, ¿me entendés? Sí, una secuela. Pero en realidad yo no puedo generar problemas y problemas y problemas porque no estoy contando una trama en realidad. O sea, no es narrativa eso. Bueno, la mano fantasmal de Ridley Scott nos quitó nuestra plata. Sí. Y dijo, bueno, de hecho, en realidad con esto espero que no pase eso, porque en realidad hay cosas que se ven viendo muy bien como para que queden en el olvido. Por ejemplo, él mencionaba que él vivió hasta donde Nick era un zombie y no sé qué. Eso es algo que en realidad en este punto no está resuelto. Que nadie sabe qué va a pasar con eso, pero es que lo que pasa es que llega un momento que voy a decir que casi es una mala influencia de J.J. Abrams. Uh-huh. El gran productor que dijo voy a generar un montón de incógnitas porque la gente queda enganchada con las series por las incógnitas y no por la serie en sí misma. Y cuando quisieron cerrar Lost, a la mierda. Porque en realidad Lost era una serie que estaba pensada, ese es el problema, no es una serie que estuviera pensada. Exacto. Lost era incógnita tras incógnita tras incógnita. Yo creo que sí. No estaba pensada al punto que, en realidad, para mí los tipos veían los foros de lo que la gente se estaba pensando y escribían ahí el guión. O sea, no puedes no haber cerrado todo, es un montón de cosas que mentiste y al final es tipo, para mí eso es muy decepcionante, por ejemplo. Sí, ojo, igual la mesa de guionistas de Lost, digamos que son grandes, son gran parte de los guionistas que vemos dando en las filmaciones de Hollywood hoy en día. Sí, claro. Como en las filmaciones de las series. Eso no da de mérito a su trabajo. Vamos a ser sinceros, por ejemplo, el otro día yo estaba viendo las filmaciones y los tipos hablando de, por ejemplo, las mesas de guionistas de Breaking Bad. Y los tipos te decían muchas veces de que no había un guión real de un capítulo para el otro. Claro. Entonces uno queda de cara. O sea, no estamos hablando de que la serie, porque acuérdense que las series no salen a tiempo real. Las series se filman todas primero, se editan y bueno, lo que todos nosotros vemos en realidad ya está producido. Pero cuando están haciendo el momento de la filmación, cuando están haciendo los crudos, cuando están haciendo el guión del capítulo por el capítulo, yo termino el guión del capítulo 18 y no sé lo que voy a hacer en el capítulo 19. Y hoy por hoy se está haciendo televisión así, ¿viste? Sí, igual. Sí, que... Yo creo que lo de Breaking Bad es aparte. Es como un... Sí, igual fue muy, muy buen resuelta para... Yo por eso te digo el modelo Vin Gilligan. Pero... Vin Gilligan dijo, yo quiero plantear esta serie en 5 temporadas y quiero que pase esto. Y el loco, capaz que se fue un poco desvariado en algunas partes. Pero el loco terminó armando una... O sea, tener como una congruencia. Porque en realidad es eso, a la gente le gustan las incógnitas. Es cierto, pero también le gusta que las cierres. Sí. En algún punto. O sea, está bien. Que la sorprenda, Jorge. Claro, cerrámela y abrime otra, no pasa nada, pero necesito que me vayas como cerrando cabos, porque yo quiero cuando termine la serie tener como una idea de qué es lo que pasó. O que te llegue. No preguntarme. O que te llegues al punto final de la serie donde digas, bueno, esto puede cerrar así o así. Exacto. Y bueno. Claro, y además a la gente lo que le gusta es adivinar. Eso es una de las cosas que más le gusta a la gente también. Hacer teorías y adivinar y que. O no, ser sorprendida, porque muchas veces también puede llegar el tema de la sorpresa. Claro, pero es tipo que, bueno, que me des chance también a decir, bueno, me des pistas, trates como de, no sé, está bueno eso. En realidad yo con esta serie es algo que en realidad estaría bueno que no pase. Que, o sea, me gustaría que... ahora se está como poniendo como para cerrar algunas cosas la cosa, pero igualmente no sé bien cómo va a terminar. Porque en realidad, o sea, sería muy, muy decepcionante, por ejemplo, para mí que no cerraran. Es lo maravilloso que tiene el mundo de la televisión y el mundo de las series. Lástima que... Y bueno, cerrando un poco el bloque, es una serie que en realidad, más allá de mis propias problemas con ella, es una serie muy recomendable. Es muy entretenida. En realidad no se ve, rápido, se ve fácil, no tenés mucha problema ni... Está buena. Salvo que quieran ver Prometeo otra vez. Yo igual quiero meter una cuchara que no tiene mucho que ver con la serie que está recomendando Ale. Muy buena la serie de Street Fighter que pueden ver por YouTube, que es de la gente de Machinima, auspiciada por Honda, que es ahora me he entrado, no sé qué Fist es. Fist of Assassins, ¿no es? Fist of Assassins, puede ser, sí. Son 12 episodios, que es la historia del entrenamiento de Ryu y Ken. Muy, muy buena, muy prolija. Para hacer una web series... Bueno, la gente que hizo... Hay buenas webs, sí, tienes igual ahora. La gente que hizo Mortal Kombat Legacy. No. A mí me gustó más esta de Street Fighter. Está bueno, pero Machinima no había hecho también la parte... De... Otra que arrancó, que es más cómica, y en este tema de sobrenaturales, es por Geek & Sundry Spooked. Está bastante interesante, por lo menos. Linda. Así que también, si quieren verla, ahí tiene 2 episodios recién, así que... Como que las web series quieren pasarse en la televisión y como que las series de televisión quieren pasarse a la web. Es algo muy extraño estando en esta época. Sí, pero bueno, es muy transmedia. Muy transmedia, definitivamente. Bueno, cerrando el programa del día de hoy, damas y caballeros, será hasta el viernes que viene para otro programa de Universo Alternativo. Y bueno, los esperamos el viernes que viene a las 20:30 por esta Uniradio. 89.1 FM. Muy buen fin de semana. Adiós, chau. Que pasen bien. Gracias por acompañarnos en este viaje y los esperamos en un próximo programa de Universo Alternativo. En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia, ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento. A cualquier lugar. Uniradio 89.1 Universidad de la República.